VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, buenas tardes, gracias por estar en sintonía. Les saluda Noelia Alfaro y en VN Noticias esta es la información más destacada. La mayoría de los cantones del país cae en el ranking de índice de desarrollo humano e índice de pobreza humana si se les aplica la variable de igualdad de género. Esto quiere decir que a la hora de cuestionar si las oportunidades de empleo, acceso a la educación y calidad de vida son iguales para hombres y mujeres, la mayoría de los cantones obtiene un resultado negativo. El dato se desprende del fichero cantonal elaborado por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFET, del Tribunal Supremo de Elecciones. Mariela Castro, investigadora del IFET a cargo del fichero, explicó los detalles de este hallazgo. Mientras que 73 cantones estuvieron clasificados con desarrollo humano alto y medio alto, cuando los penalizamos por temas de género, solo 28 quedan en esa categoría. El resto baja. Mientras que el índice de desarrollo humano sitúa 25 cantones en la categoría de medio bajo, cuando se le aplica el ajuste por desigualdad, se coloca 51 de ellos en esta categoría. Aumenta la cantidad de cantones que pierden el desarrollo humano. Y aunque las desigualdades de género se ve que impactan en todas las categorías, en esperanza de vida, en tema educativo, sigue siendo el tema de bienestar material el que marca las mayores diferencias entre hombres y mujeres y su posibilidad de desarrollo. Carrillo de Guanacaste, San José y Coronado son los cantones que presentan condiciones más adversas para las mujeres, mientras que Nandayure y Ojancha de Guanacaste están entre los mejor evaluados. VN Noticias. Esta segunda edición de un fichero cantonal forma parte del programa Votante Informado, con el que el Tribunal Supremo de Elecciones espera aumentar no solo la participación, sino el nivel de criticidad y exigencia de la ciudadanía en las elecciones municipales de febrero de 2016. Y la idea es que con esto la ciudadanía se informe, entienda cómo está su cantón y pueda no solo ir a votar, porque hay que votar, sino que pueda ir a votar teniendo conciencia de cómo estoy, ¿qué se me está proponiendo para lo que yo quiero para mi cantón? El fichero está disponible en la página del tribunal www.tse.go.cr. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Y hasta aquí esta entrega de VN Noticias. Gracias por estar en sintonía. Le acompañó Noelia Alfaro y recuerde que mañana nos escuchamos minutos antes de las 5 de la tarde aquí en IQ Radio. Hasta pronto. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.